cóctel Molotov, disparando canciones a la oscuridad, incendiando tu cabeza. Radio Che, cóctel Molotov, una bomba de canciones en el aire de tu radio. Radio Che. Oh, Miss Lucy, dead and gone, left me here to weep and mourn.